Buenos Aires. Allá el laburo es duro bajo el sol. Todos los días voy al puerto, me baña el mismo sudor. Y ando amarrado a los muelles, hace el blues del estibador. Cada vez que zarpa un barco, los quinches no se mueven más. Tres remolcadores tiran de un barco y se los llevan de la dársena. Pregúntenle cuánto dolor a mi espalda lo estibador. Blues obrero, blues obrero. Cargué, sí cargué. Cuatro, cinco, seis bolsas cargué, sí cargué. Y cuando pierdo la cuenta, ya no me quedan fuerzas ni para gastar los 10 palos que me da. Estibador.